Estamos, uy, más tarde que nunca. ¿Qué pasó hoy? Dejamos la Vamos. puerta abierta. ¿Empezamos? Sí, vamos, vamos, vamos. Vamos, que marque el baterista entonces. Ahí vamos. Un, dos, tres, va. Al final de un día agitado, de otra jornada agitada, con la certeza de que siempre que llueve para. A esta hora en que el jueves está puesto y nos sumergimos en un ratito en el viernes. A partir de este momento, Polifonía Nocturna, un programa de rock en una radio de rock. Apenas un programa de rock en una radio de rock. Nada más y nada menos que un programa de rock en una radio de rock. Jueves, Spinetalandia para nosotros. Dándole una vuelta a tres discos raros de la trayectoria de Spinetta. Su primer disco solista después de la disolución de Almendra de 1971. El disco en que él se topa con el jazz a 18 minutos del sol. Y finalmente Kamikaze, el disco más crudo y tal vez una de sus obras cumbres, en una trayectoria pública de más de 40 años. Spinetta le dice a Eduardo Berti en su libro Crónica e Iluminación que en 1971 estaba perdido en la vida. Sentía la disolución de Almendra como un fracaso importante. Había intentado armar otro grupo llamado Tórax, junto a Elmiro Morinari, Carlos Cutaya y Pomo, y el grupo jamás había tocado en vivo. Estaba, por así decirlo, en un momento en que los consumos tóxicos y la vida disipada eran para él una estrategia. Se había convertido en una especie de hippie gitano. Se fue de viaje por 7 meses. Fue un viaje tipo poeta negro, con dos chicas con las que tenía una relación libre, una vietnamita y otra francesa. Bastante locas las dos, contó Spinetta. Fuimos a Brasil a filmar una película. Recorrimos en un auto pequeño la ruta entre río y bahía, ida y vueltas, volados, totalmente volados, muy copados. Pero muy rápidamente en el viaje Spinetta descubrió que esa gente estaba mucho más interesada en drogarse que en filmar una película. Y entonces las chicas le dijeron, ¿por qué no nos vamos a Estados Unidos a comprar instrumentos y después vamos a Europa, tenemos donde vivir? Fueron los tres, Spinetta y las dos chicas. Primero a Nueva York y luego a París. Spinetta se fue a Londres, pero se olvidó de que necesitaba una visa para entrar a Londres. Y como no la tenía, no le permitieron la entrada. Volvió al puerto, se tomó un tren, aterrizó en Ámsterdam. Más tarde solo volvió a París a dedo. Y finalmente, cuando se había acabado tanto la compañía como el dinero, volvió a la Argentina. En ese estado personal, el sello con el que había tenido contrato Almendra le reclamó el disco que faltaba. Y Spinetta hizo lo que tantos otros artistas en la misma situación, inventó un disco. Pero en lugar de inventar un disco vivo de Almendra, que era lo que la compañía quería, organizó un happening. Metió adentro de un estudio de grabación un montón de gente que no tenía ninguna experiencia en grabar un disco. Uno puede imaginarse las características del happening. Fueron varios días consecutivos. Pasaron por ahí Papo, Miguel Abuelo, algunos músicos profesionales, amigos espontáneos, gente que asistía a la grabación de un disco de Spinetta como si fuera una fiesta. Y así fue que el disco salió publicado y generó una polémica como un nuevo disco de Almendra. El sello le puso La búsqueda de la estrella, Almendra. Y dos de los integrantes de Almendra, Rodolfo García y Emilio del Guercio, le hicieron un juicio a la compañía RCA diciendo: nosotros no estamos en ese disco y nosotros somos Almendra. Le ganaron el juicio. Por lo cual en adelante el sello le quitó el título de La búsqueda de la estrella y publicó el disco como Spinetta Land y sus amigos. Tocaron ahí amigos de los 20 años de Spinetta, 21 cumplidos ese año. Víctor Kesselman, decía Wiener, había flautistas aficionados, voces, conversaciones. 30 horas en total de grabación. El disco le acreditó a Spinetta dos temas que eran de Papo: Castillo de Piedra y Era de Tontos. Un estado de descontrol. Spinetta dice: tal vez es el peor disco de todos los tiempos. Lo veo como un experimento. Inclusive quizás hay un par de canciones buenas. Pero la verdad es que la idea era que la vibración de lo que pasara superara la música. Por ahí es antiético lo que yo hice. Esto no es un disco, es un antidisco. Pero era lo que yo quería hacer. Grabar un ritual. Realizar músicas en estado casi tribal. El disco está repleto de gente que por primera vez en su vida ha entrado a un estudio de grabación. Ahora lo escucho y veo que yo estaba re loco. Es obvio, pero siento que igualmente puede ser concebido como un momento experimental muy importante. No le puedo dar una categoría de disco como a otros míos. Pero la verdad es que se han editado tantas cosas peores que este álbum que pienso, bueno, al menos es original. A la compañía le costó mucho aceptarlo. En principio no lo publicó cuando debía porque le pareció intolerable. Le pareció que yo los estaba ofendiendo, les estaba tomando el pelo. Pero la verdad, yo ya había grabado dos discos, había compuesto mucha música como para bancarme que la compañía me dijera qué tenía que hacer. Entonces dije: o publican ese disco o no publican nada. Y entonces Spinetta Land y sus amigos, RCA, 1971, se convirtió en una rara gema de Spinetta entre Almendra y Pescado Rabioso. Un disco hippie, un disco alucinado. Un disco como si John Lennon se hubiera metido con un montón de amigos atorrantes a un estudio. Pero se trataba del flaco Luis Alberto Spinetta. Participaron, entre otros, Pomo Lorenzo en batería, Spinetta en varios instrumentos, Miguel Abuelo, Papo y un montón de gente que simplemente, Fede Benítez estaba ahí, pasaba por ahí, veía luz y entraba y quedaba en la historia de una manera peculiar. ...23-17 en orden cronológico... ...tercer disco de la vida de Luis Alberto Spinetta... ...primero y segundo doble de Almendra... ...y luego este experimento... ...un disco tribal... un disco psicodélico, un antidisco para darle a la compañía y que lo editara y salir de la situación. Víctor Kesselman era amigo de Spinetta, músico, director de teatro, fotógrafo, y cuenta ahora cómo empezó la idea de este disco. Yo a Malvis lo conocí así muy culturalmente, nos habíamos cruzado, pero se produjo una historia bastante extraña de estar en un recital con una amiga mía que era hija de franceses. En realidad, la madre de una hija de Pipo Lernu. O sea, Pipo Lernu habían sido novios y demás, y tuvo un hijo con esta chica, se llama Isabel Bersini. Y bueno, ella también estaba acá y hablaba francés, y en un recital, no me acuerdo de quién, oímos una gente que hablaba en francés, que era esta chica que era actriz, que era la hija de Jean Vienner, y que estaba acá haciendo una especie de película. Bueno, a partir de ahí, en esa época estábamos bastante con Luis, con Cristina, que estaba en esa época. Elizabeth, había una chica vietnamita también que venía con ella. Y bueno, se armó esta cosa media jiposa, estar viviendo todos juntos, caóticamente. No vivíamos como oficialmente, pero pasábamos buenas partes de nuestras vidas juntos. Estaba Pomo también, venía bastante seguido Papo a la casa, y medio, digamos, a veces tocábamos juntos. Creo que estaba también Miguel prendido en la volada. Entonces se empezaron de alguna manera a armar temas con coros. Salía como tiro, creo que todo esto se debe haber grabado en muy poco tiempo. Era bastante errático todo, se tocaba bastante en lo de Luis, no me acuerdo cómo nos enteramos, pero en un momento dado parece ser de que había que ir a grabar. En ese sentido, Luis se ve que tenía unas condiciones de director natas, porque en el medio del caos en el cual estábamos, y que creo que él también estaba bastante caótico en ese momento, y la dispersión que había, lograr finalmente aglutinar todo eso en un disco e integrar a la banda de salvajes que encima le ocupábamos la casa, se ve que tenía muy buen corazón. Realmente poder amalgamar todo eso y decir, bueno, es este disco, e integrarnos a todos desafinando y todo lo demás. Las escaleras bajo sin mirar, mi mente entonces quiere quedarse en las desgracias. 21 años el flaco. La búsqueda de la estrella se llama este tema. Y ustedes pueden interactuar con nosotros online si tienen deseos. Ya estamos online con nuestro Facebook de Polifonía Nocturna y nuestros amigos ya compartiendo cosas con nosotros. Alicia Lacolo comparte en nuestro muro la tapa de Spinetalandia y sus amigos. Saludo también para FM Educativa, que nos retransmiten. FM 92.3 de Río Gallegos, Santa Cruz. Alba nos envía también su mensaje. Dice, buen jueves y mejor aún, con buen audio y caricia en una noche pesada. Spinetalandia para todas y todos. Víctor Kesselman, el amigo de Spinetta, el que convivía con él, el amigo de las chicas que luego viajarían con Spinetta, contando cómo fue la interna, la estructura detrás de aquel disco y el aporte de Miguel Abuelo a Spinetalandia y sus amigos. En coros y cantando, creo, y tal vez tocaba alguna percusión. Sí, esa es la participación. También estaba ahí dando vueltas en el núcleo, que en ese núcleo que se había armado. Era el que se notaba como que venía del bajo fondo, donde el barro se subleva, digamos. Él peleaba. Mirando hacia ti, las escaleras son un tanto largas. Mientras tanto tengo frío, quiero encontrarte mañana en mi gavilla. Dame tu amor. Otro de los temas de la aventura de Spinetalandia y sus amigos, Vamos al bosque. Ahí está lo colectivo, ¿no? Como si fuera una jam session rockera. Vamos al bosque, nena. Esta la cantan todos. Y Víctor Kesselman, testigo privilegiado de la era, la época, la grabación, contando cómo era el asunto de Papo y de qué modo se aunaban diferencias. Papo venía a la casa a tocar con Luis y nada, se copó supongo con la idea de tocar en este disco. Pero Papo mantenía una actitud distante, digamos, todo ese mundo internacional que se había armado ahí, digamos, de franceses y demás, Papo lo miraba con cierta reserva, digamos. Recuerdo algunas conversaciones de franca disidencia entre los que éramos más, no sé, como más europeos, eran como más hipós. Entonces le gustaba mucho Incredible String Band. Creo que Luis detestaba Incredible String Band. Vamos al Bosque Nena, por ejemplo, es muy Incredible String Band. Recuerdo un pedacito de una discusión donde Luis decía. Decíamos, pero esto no lo tenés que tomar como un grupo, es como una comunidad y los tipos tocan. Y dice, sí, pero esto es un long play, tiene una tapa y como grupo es un desastre, decía Luis. Pero en algún punto le debe haber enganchado porque acá hay un par de temas tipo. Tiene muy la onda de Incredible String Band. Mirando hacia ti, las escaleras son un tanto largas. Mientras tanto tengo frío, quiero encontrarte mañana en mi cabina. Dame tu amor. Vamos al bosque, nena. Vamos al bosque, nena. Vamos al bosque. Pura arqueología musical, meterse en el disco perdido, en el disco fantasma, en el disco concebido como un happening y grabado en vivo en 30 horas por Spinetta y sus amigos de entonces. Que también es darle al sello una foto sacada con una Polaroid. No una película completa, sino, bueno, esto, un instante de la vida de un músico en estado de ebullición en varios sentidos, haciendo que toque gente que ni antes ni después grabarían jamás un disco. No sé si es ético lo que hice, dice Luis Alberto Spinetta, pero se publicaron tantas cosas tan malas que la verdad no sé si tengo que hacer la autocrítica de esto. Víctor Kesselman, el compañero de aquella era de Spinetta, de Aventuras hace 42 años, contando por qué el disco cierra con un tema tan llamativo como Lulú toma el taxi, que dura 37 segundos. En esa época el tema del taxi era todo un tema. Uno vivía tratando, porque no tenía tampoco tanta plata, de tomar taxis para no estar en la calle, porque era un tema, estar en la calle, ibas en cana, o por cómo caminabas, o por accidente, o por lo paranoico que ya estabas de que te metan en cana, ibas en cana ya por atraer lo que no querías. Y bueno, supongo que Lulú tomaba taxis también todo el tiempo por el mismo motivo. Una de las frases de inclusive de Tanguito es, chau loco, no tenés 100 pesitos. Los 100 pesitos eran para poder tomar un taxi y trasladarte de un lugar seguro a otro lugar seguro. Come taxi! Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni en Nacional Rock. Señal de cambio. FM 93.7. Nacional Rock. Chicho Pellegrini y equipo. Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? No tan distintos. Bueno, también vamos a hablar del mapa político de Latinoamérica porque no son... No tan distintos. A ver, todo el mundo habla de los capos narco, pero nadie habla de las capas narco. Los sábados, de 18 a 22. Porque a mediados del año pasado se dio un golpe de Estado, un golpe de Estado parlamentario. No tan distintos. Un despelote enorme, parece un culebrón latinoamericano, pero no, en la historia reciente del Paraguay. Nacional Rock, 93.7. Tenemos algo para decir. 93.7 Nacional Rock. Bienvenidos a Diario del Futuro, programa donde te contamos las noticias que van a ser noticia mañana. Diario del Futuro. Sí, y hecho con amor también. Sí, mucho amor. Nicolás Lantos. Vamos a estar hasta las 2 de la mañana. Ludmila Gurchenko. Gracias por acompañarnos. Estamos con ustedes lunes a viernes de 0 a 2. Nicolás Furfaro como columnista de economía, con Martín Pérez haciendo cultura y espectáculos, y el locutor Federico Benítez. Diario del Futuro, un programa con buena gente. Sintonicen, por favor, no se vayan. No se vayan. Nacional Rock. Tenemos algo para decir. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino. Posiblemente una obra maestra de Spinetta. Su disco solista, prácticamente, de 1978 a 18 minutos del sol. 77-78. Spinetta cambia de piel. Salvando las distancias, dirá más adelante, este disco fue para mí como el sueño de las tortugas azules para Sting. Dejé todo lo anterior. Conocí a un tecladista jazzero, es Diego Rapoport, cuando siempre me había rodeado de guitarristas y rockeros, e incorporé una temática inédita. Me olvidé del ritmo cuadrado, del beat acentuado. Entré en otra historia. La otra historia es haberse topado con el jazz, pero en un momento muy particular de la Argentina. La era 76, 77, 78, primeros años de la dictadura, y la imposibilidad real de contar lo que pasaba. El 9 de diciembre del 76 nacía Dante Spinetta, el primer hijo del Flaco. Y esta canción es una canción que escribió para Dante, una canción del lirismo por el lirismo mismo. Yo había aprendido nuevos acordes escuchando jazz, y estas nuevas series de acordes, esas cadencias, me llevaron a escribir letras distintas. Empecé a reparar más en mí, en mi propia naturaleza, en que iba a tener un hijo. Y Diego Rapoport me decía: Luis, hacé un tema solo con la guitarra acústica. Y así grabó esta canción, Canción para los días de la vida, que no había compuesto en el 77, sino antes, pero que encontró su formato justo acá. Esta fue la mejor grabación de toda mi carrera, dice el Flaco. Yo estaba muy entusiasmado y excitado. Había un cope tan grande que todo salió con una gran fluidez. Grabamos de primera toma temas dificilísimos como Telgopor o La Eternidad Imaginaria. No usamos metrónomo, estábamos inspiradísimos. Éramos Rapoport, el bajista Machi y el baterista Osvaldo López, pero la célula madre era Spinetta y Rapoport, Spinetta y un tecladista de jazz, que en realidad acababa de volver de Europa, no sabía que existía rock en la Argentina y tocaba Bill Evans sobre todo. Fue como haberme quitado por fin la campera de cuero negro y ponerme unos jeans sencillos. Yo soy de la generación post-Beatles y este es mi primer tributo al mundo del jazz. Spinetta en un reportaje con People Learn New en la revista Canta Rock número 2. Ustedes van y vienen con nosotros si tienen ganas, ¿eh? Continúa la interacción con nuestros amigos vía Facebook. Alicia dice, acá estoy presente, Spinettalandia con ustedes, saludos. Javier nos cuenta que retransmiten parte de la programación de Nacional Rock, incluido Polifonía Nocturna, en una radio escuela de Ushuaia, Radio Colegio Sobral 89.9, y se agrega a nuestro grupo de amigos en Facebook, así que un saludo para toda la gente de Ushuaia que nos sigue. También contarles que hay 3 programas más para escuchar, descargar y compartir de Polifonía Nocturna. Son el programa número 15, Alianzas Impensadas, Spinetta y Tangalanga, Papu y Valeria Lynch, La Pesada y Porcel, entre otros. El programa 16, El Rock Argentino en Inglés, y el programa 17, Malvinas y el Rock Argentino. Los links están en nuestro muro de Facebook. Cuando Spinetta le puso el nombre al disco, había entendido mal una explicación que le dio un amigo suyo matemático, llamado Ricardo Miró, un compañero de la secundaria que había estudiado matemáticas como carrera universitaria. El título del álbum se refiere a la diferencia, a la distancia en rigor entre el Sol y la Tierra. Pero resulta que Spinetta entendió mal o Miró había cometido un error en los cálculos, porque en rigor de verdad, el tema que le da nombre al disco y el disco debiera haberse llamado A 8 minutos y 18 segundos del Sol. Pero Spinetta entendió, en lugar de A 8 minutos y 18 segundos, que era A 18 minutos del Sol la distancia de esa medición. Y la poesía pudo más que la ciencia, al menos en este caso. Ahora es el propio Luis Alberto Spinetta el que habla desde la historia sobre A 18 minutos del Sol. Hago una banda, digamos, como solista, por primera vez adopto mi nombre, ¿no? Y saco 18 minutos del Sol, que es un disco, digamos, de transición con mucha influencia jazzera, lo que va a marcar después todo el paso de Javi, ¿no? Una gran influencia yacera, es un vuelco mío hacia una música que había estado de alguna manera como vedada, ¿no? Este es uno de los temas que Spinetta dice se grabó en primera toma. La inspiración de la banda y la evidente influencia que sobre Rapoport y el mismo Spinetta influía el movimiento del jazz rock en Estados Unidos. No es ninguna casualidad que el jazz rock y algunos géneros por demás instrumentales hayan superpoblado la escena del rock argentino en los años 76, 77, 78, 79. Que aparecieran grupos como Crucis, que casi no planteaban temas en las letras, o Alas de Gustavo Moreto, rock sinfónico, el rock vinculado con el jazz. ¿Qué se puede hacer salvo ver películas?, escribiría Charly García sobre aquella era. Y a buenos entendedores, pocas palabras, entonces y ahora. Pero así como es muy difícil hablar de el rock como si fuera un solo género y no un paraguas debajo del cual cohabitan muchos géneros, es muy difícil decir el jazz cuando dentro del paraguas de la palabra jazz o bajo el paraguas hay docenas de estilos, de géneros, de sonidos. Spinetta de acá en adelante y por mucho tiempo estuvo fascinado por ciertos estereotipos. Grupos como Witter Report, pianistas de jazz rockeros como Chick Corea. Y es así que este disco, su topetazo con el jazz, él dice como Sting, cuando terminó con Police y se encontró con los músicos de jazz y grabó su primer álbum solista, en realidad incluye muchos géneros. Que la música sea abarcativa, que pues se mezclen géneros, que no se defina el género en el que está realizado. Un disco como A 18 Minutos del Sol, en ese disco hay cosas que no pueden entrar en ningún lado, gracias a esa visión, no a mi trabajo, a esa visión, que es proveniente de grandes maestros. Eso es lo bueno, que vos puedas transmitir eso a su vez y que otro lo tome y que se le abra el bocho y componga todo tipo de música sin temor. Toda la vida tiene música hoy, todas las cosas tienen música del sol. Las cosas tienen música hoy, todos los hombres tienen música del sol, de la calle. Y a ti, amor, te veo tan distante que no sé si corre. No sé si eres lento o si lloras por algo. Entre tanto silencio, mientras todo estalla. Oh. Thank you. a ti, amor, te veo tan distante, tan perdido en la luz, cruzado por mundos, empapado en la luz, pendiendo del tiempo, besando tus marcas. Oh, toda la vida tiene música hoy, y tu respuesta tiene música, el sol. Polifonía nocturna. Hasta la medianoche. Por Nacional Rock. Yo, por fin, el noble kamikaze. Spinetta había leído un libro sobre los kamikazes japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. El libro se llama Los kamikazes de Francisco Castro. Ese libro tenía unas historias que te volvés loco, le dijo Spinetta a Gabriel Senanes, que sería más tarde director del Colón, para el libro 4x4 Rock. Las historias de los kamikazes son hermosísimas. Mi posición ante todo es de respeto por ese apasionamiento, por los guerreros japoneses que se inmolaban por la causa durante la Segunda Guerra Mundial. Yo estoy en contra de la muerte. No concibo la posibilidad de que los hombres se maten ni por inmolación, ni para beneficio de la guerra, ni jugando a los dados, ni en la ruleta rusa, ni en la calle, ni en los accidentes. Pero eso no quiere decir que los kamikazes no merezcan una canción. Yo, de haber podido evitar una guerra, la hubiese evitado. Vengo de esa tradición. Pero si hubiese estado en una guerra, creo que hubiera sido un kamikaze. No sé si hubiese tenido los huevos, pero me hubiese gustado dar la vida por una causa. Kamikaze fue el título que Spinetta eligió para su álbum solista de 1982. Un disco solista de todo solismo. En este tema, Kamikaze, que él había compuesto en el 76, grabó voces, guitarras, percusión y tocó el micromog para los efectos de viento. Utilizó Kamikaze para darle vueltas a un montón de canciones que tenían que ver con su historia profunda. Canciones que habían quedado afuera de otros proyectos, incluyendo una samba, muy famosa, Barro tal vez, que había compuesto a los 14 años. Escribió un tema inspirado en Tupac Amaru, Águila de Trueno. Utilicé el ejercicio de la soledad y el distanciamiento para trabajar con un formato sin ninguna pretensión artística que podía presentar en una etapa muy rara, abril del 82, en recitales solistas. En un recital solista en el sur, en la presentación en el sur de Kamikaze, solo con la guitarra, escuchan el viento, al final del primer tema del disco. Era la Era de Malvinas. Era una canción sobre los pilotos suicidas. Spinetta incluyó un tema que presenta acá, reportando también al público la forma en que la obra de Carlos Castaneda, el antropólogo mexicano, estaba influyendo sobre su propia psiquis. Quizás algunos de ustedes estén familiarizados con la literatura de un antropólogo mexicano llamado Carlos Castaneda. No. Okay. Bueno, este señor, becado por la Universidad de California, realiza un viaje de estudio antropológico a una región de México donde habitan unos indios, los indios yaquis, quienes sorprenden, sobre todo uno de estos indios, que es una especie de hechicero llamado Don Juan, sorprende al antropólogo con una cantidad de vivencias que, bueno, son un poco complejas de explicar acá, y yo les recomendaría que, si pueden, por lo menos lean Las aventuras de Don Juan, de Carlos Castaneda. Pará. Ay, ¿qué soy, loco? Perón. Yo, perdón, lo que hablo, lo hablo como si estuviéramos en mi casa o en la suya. No lo hablo para que me aplaudan, porque no tiene sentido. Las canciones, si quieren, aplaudanlas. Mejor que las aplaudan. Bueno, todo esto era de prólogo, porque hay una región de México que se llama Ixtlán. En esta región transcurre uno de los libros que escribió Carlos Castaneda, llamado Viaje a Ixtlán. De la lectura de este libro he extraído algunas nociones poéticas, diría, ya que no me he inspirado en la ideología de estas aventuras, porque distan mucho de coincidir con un hombre de ciudad como soy yo, que me la paso yendo a los ensayos. No podría jamás internarme en un desierto para dialogar con los indios, pero sí, todo lo que está descrito en este libro tan hermoso me ha despertado imágenes y sentimientos que quisiera transmitírselos con esta canción que se llama Ixtlán. Las cañas se desdoblan en un débil ruido. Una vez que el sol las abandona y los vientos calcinados respirando sus gritos callan frente a la luna de piedra, recamado en cuarzo, más allá de las lomas abiertas, musgo desvariado, inesperado cántico. Escribió en Kamikaze Luis Alberto Spinetta: este es un mundo de monedas y cospeles. ¿Es muy importante vender discos para que un artista sea? Lo que sí es muy importante es que alcancemos felicidad, en el sentido de habernos desprendido definitivamente del estándar inventivo para poder dejar paso a nuestras vidas, a nuestras decisiones de ser, a nuestra propuesta por encima del vano hecho del genio, ya que hay algo superior al genio que espera ser percibido. ¿Hay kamikazes hoy en la vida creativa? El tema 2 del disco era una canción compuesta por Spinetta en 1969. Era 82 y no la había grabado nunca. La grabó solo en la guitarra, con Diego Rapaport en el piano eléctrico y en una pequeña sesión de órgano. Ella también, tema 2 de Kamikaze. Ella también se cansó de este sol. Viene a mojarse los pies a la luna. Ella también se cansó de este sol. Viene a mojarse los pies a la luna. Viene a mojarse los pies a la luna. Viene a mojarse los pies a la luna. Cuando se cansa de tanto querer, ella es tan clara que ya no es ninguna. De tanto querer, ella es tan clara que ya no es ninguna. Ella es tan clara que ya no es ninguna. Ella es tan clara que ya no es ninguna. Subí a las hojas y hasta el mar. ¿Cómo es que puedo tocar las manos? Subí a las hojas y caí hasta el mar. ¿Cómo es que puedo tocar de las manos? ¿Cómo es que puedo tocar? Escribió Spinetta en Kamikaze: muchos han sido enrolados en la necesidad de crear una oferta para ser consumida. Poco ha quedado del verdadero proyecto, que es ser en este sinnúmero de cualidades entre las que nos movemos. Y encima, sé que muchos nos advierten acerca de la direccionalidad de escapar del desafío de vivir, pensando que todo se resuelve con un poco de rock and roll. No creo particularmente que en la vida haya una tercera vez para reaccionar contra todo lo que obstruye desde siempre. Todo debemos andar siempre ahondando en ese ser que amamos, único entre aquellos que mantenemos obsecuentemente dentro nuestro. No es cuestión de manejar la estupidez de creerse el dueño de la magia. Por eso ya no me importa si mi música suena así o de otra manera, sino que busco algo que está por encima de lo que pretendemos que sea Spinetta o como se llame. Afortunadamente siento dentro mío la intención de desafiar una vez más el falso interlocutor de nuestra música y de todo aquello que nos ha inspirado durante estos años. Saquémoslo de aquí, quedémonos en la desnudez del destino. Solo así es que seremos una canción. Spinetta aprovechó este disco para grabar también Barro tal vez, decíamos, una canción que compuso a los 14 años en 1965. Grabó al principio Sonido de Grillos, puso la voz y la guitarra y Diego Rapaport el piano Rhodes. La canción integraría el álbum final de la carrera de Mercedes Sosa. Me voy a morir por 25 años después de la versión del Flaco. Aunque solo boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Paro tal vez, y es que esta es mi corteza. Los grillos de Spinetta flotando en la noche del tiempo, en un tema iluminado desde el principio, momento clave de Kamikaze, y nosotros despidiendo el jueves que se convirtió en viernes. Hicimos este programa, señor Fede Benítez. En la operación técnica, Gabriel Kruchowski. En la producción, Leonardo Acevedo. Rodrigo Lamardo conduce, Carlos Polimeni. Una pregunta de un oyente que queda flotando en el aire de la radio pública. Albert dice, ¿hay kamikazes en la vida creativa de hoy? ¿Quién lo responde? Hasta mañana. Polifonía nocturna. Carlos Polimeni en National Rock.